Me van a matar a disgustos. Nuestra habitual sección medicinal destinada a demostrar la relación de causa-efecto entre el disgusto y la enfermedad. Sí, señor, es absoluta. El estrés, la mala sangre, como la mala se dice sangre, porque se le pone mala. La frustración, todo eso que nos hace, nos enferma y particularmente influye en el dolor de cabeza. Un informe de la UNESCO, no me acuerdo si de la UNESCO, UNESCO o del Club Atlético Huracán, dice que el 90% de los dolores de cabeza provienen de un disgusto. ¿Qué tiene que ver la UNESCO con los dolores de cabeza? No, por favor. La UNESCO sirve para hacer esa clase de estudios. Fíjese, no, la si no la estudia la UNESCO, ¿quién la va a estudiar? La Organización Mundial de la Salud. Eso quise decir. Ah, señor, es otra cosa. Bueno, usted fíjese la paradoja de esta sociedad moderna, ¿no? Que a mayor posibilidad de vida, mayores enfermedades. Y esto es así. Es decir, proporcionalmente uno tiene mucha más posibilidad de enfermarse ahora que hace 500 años. Claro, antes no te enfermabas a mitad porque ya te habías muerto. Bueno, claro. Porque se había enfermado de una cosa. Se enferma de una cosa y se muere antes. Ahora no. Mucho enfermo. Se va agarrando un montón de enfermedades. Y todo por la mala sangre. Tal cual. Todas, porque está demostrado que el microbio prácticamente no hace nada. El germen patógeno ya los liquidamos a todos. Ahora las enfermedades te las agarrás porque todo de acá, ¿viste? Sí, señor. Es todo psicológico, ¿viste? No, enferma, bueno, pero... Por favor, se enferma el que quiere. No, ahí no está. No, señor, ¿viste? no puede decir eso. A mí me lo dijo Rolón, me dice, es todo de acá, ¿viste? Señor, hay cosas que son trastornos y no son... ¿Viste? Ah, un loco, dice usted. No son enfermedades. Sí, le dicen trastorno. ¿Qué hace de trastorno? ¿A usted le duele la cabeza, por ejemplo? Sí. ¿Cómo adivinó? ¿Qué ojo clínico tiene, doctor? Sí, claro. Sí. Tengo un dolor que se me parte el valero, se me parte. ¿Y en dónde le duele? En la cabeza, ¿dónde quiere que me duela? Sí, no, señor. ¿Y se cree que lo estoy cargando, que me duele la cabeza y...? Específicamente, ¿en dónde? ¿Le duele en las sienes? ¿Le duele en la frente? Ah, ¿por qué es distinto? En la coronilla. Significan cosas distintas, no son distintas clases de disgusto. No, no son. Por ejemplo, un hijo te contesta, te duele en medio de la frente. Te deja una mujer, te duele atrás. Sí. Ah, bueno. Ahora, doctor, ¿es dolor de cabeza? Te deja un hombre, te duele adelante. Doctor, ¿es dolor de cabeza? Creo que era al revés. ¿O dolor de cerebro? ¿Cómo? Le pregunté claramente, ¿es dolor de cabeza o dolor de cerebro? Ah, claro. Bueno, el cerebro, la cabeza... ¡No! Usted mismo recién estaba acá y le duele en la frente. No, el cerebro es como una especie de una cosa, ¿no? Yo soy lego. No, soy ledo. Soy lerdo. Pero la tenemos adentro. Sí, señor. Y la cabeza tiene muchas otras partes. Claro. Por ejemplo, la oreja. ¿Qué tiene que ver la oreja con el cerebro? Nada. Nada, señor. Bueno, pero por supuesto que le duele, cuando a uno le duele la cabeza, le duelen zonas del cerebro. Ahí está. No, señor, a mí nunca me dolió el cerebro. ¿Cómo que nunca? Se lo digo con orgullo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué está orgulloso de eso? Porque, ¿qué cree que está orgulloso de qué? ¿Que me duela todos los días? No le digo que está orgulloso. Bueno, a mí no me duele nunca, señor. Bueno, pero hay a veces puede suceder que usted tiene... ¿Qué le pasa? Yo estoy haciendo, enfatizando. ¿Qué, con gestos? Haciendo gestos a la gente que no me duele nunca. Y todos hacen como diciendo, ¿qué tipo este? No tanto como yo hubiera esperado, de todos modos. Hubiera esperado un murmullo de admiración. Por ejemplo, a mí no me duele nunca el cerebro. Ahí tiene. Quizás entre toda esta gente, estoy seguro, a alguien le duele la cabeza. A ver, levante la mano el que le duele la cabeza. Mira, ahí está. Lo dicho. Uno, dos, tres, ahí va. La mayoría, prácticamente. Sí. Entonces, una vez que a uno le duele, debe preguntarse qué, cómo y dónde. Así nomás, en abstractum. En la cocina, un bife. No, señor, ¿dónde? ¿Qué, cómo y dónde? ¿En qué zona de la cabeza? No, señor. Ah. ¿Cómo? El modo en que ¿le duele de manera intermitente? ¿Le duele como una cosa? ¿Cómo sería de manera intermitente? Y a vos te pasa. ¿Cómo le duele, Quienes padecen, por ejemplo, usted puede tener cefaleas o jaquecas, son dos universos totalmente diferentes. ¿Y provienen de disgustos distintos? Ahí está. Y señor, los disgustos son disgustos. Sí. No, no, pero todo es así. A mí me dijo un muchacho que él sabe mucho porque es bufetero en el Hospital Pirovano. Así que sí, conoce mejores... a los mejores médicos del país. Sí, dos fetas de jamón por PBT. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, porque es muy común. Me dijo que a él lo estaban por operar del hígado. Sí. Y un médico le dijo, ¿y si vos tenés a alguien viviendo en tu casa, algún pariente de tu mujer? Sí, dice. Era un justamente mi cuñado está viviendo con nosotros, dice, échalo. ¿Cómo? Señor, pero es una verdad. El tipo ya estaba en el quirófano, ¿eh? Dice, échalo, no te voy a operar, échalo. ¿Pero eso es una barbaridad? Eso le dije yo, le dijo el tipo. Pero bueno, se vistió, imagínate, no se va a ir a la casa para echar al cuñado, entra el tipo con una bata verde. Y sí. Todo sin calzoncillo, desnudo, y encima lo echa al cuñado, lo iban a tomar por loco. Así que primero se vistió, tuvo esa presencia de ánimo, ¿no? Y entró... Y dice, fulano, dice, tómatela. ¿Por qué? Dice, aquí está la receta. Mirá, con la receta, todo el número, Swiss Medical, qué sé yo, echa al cuñado. El cuñado lo miró, siendo así, se fue. Se le pasó todo. ¿Pero cómo era que lo tenía montado entre ceja y ceja al cuñado? Bueno, pero ahí sí que le habían hecho un mal diagnóstico, entonces... Porque, ¿cómo porque mal diagnóstico? Al contrario. Bueno, pero un señor... buen diagnóstico. Ahora todos los médicos diagnostican así. No, pero no se diagnostica. La depresión, así. Por ejemplo, ¿qué es? Que sí. te hace agarrar... Vos te deprimes, baja la defensa. Te baja la defensa, muy bien. Y eso sí. Y te agarra cualquier podredumbre. ¿Pero por qué? ¿La causa cuál es, señor? Que usted está deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Por su cuñado. No, pero no es así. En este caso, por su cuñado. Puede ser por innumerable razón. Mi cuñado viviendo en mi casa, otra que depresión. Pero no es algo lineal, la presencia, señor, de un ser indeseable dentro de un radio menor al que uno está dispuesto a soportar. Sí. Influye indirectamente. No, pero en el estado de ánimo, señor. No es algo así lineal, señor, que a usted le duele la cabeza porque el cuñado. No, señor, no es exactamente así. Supóngase que usted tiene un vecino que lo molesta. Esto influye en su estado de ánimo, ¿sí o no? Influye en su estado de ánimo, pero quizás a usted no le duele la cabeza. Terminó el debate. No, gracias. Bueno, amigos, volveremos con debates universales mañana mismo a esta hora. No hemos batido nada. Tiene que ver también la dieta. La dieta también, cuando tu mujer cocina mal, ponele. Ahí está. Sí. Y te sirve cosas repulsivas, no es que te hacen mal las cosas, es el disgusto. Cuando vos comes y te hacen... ¿Por qué no se habla de política en la mesa? ¿Qué tiene que ver la política? Para en la que mesa. No te enfermes. Exacto. Porque hay una discusión, qué sé yo. Yo discuto en la mesa y digiero mal. Bueno, sí, porque le queda atragantada la comida. Me queda acá la comida, me queda. Y por ahí 3-4 días me agarran, a saber qué podredumbre. Voy al médico, digo, interneme, qué sé yo, me cobran un dineral, me operan de la vesícula, y resulta que es por discutir en la mesa. No, pero no es solamente por eso. ¿Cómo usted... no? Es por eso. ¿Tiene alguna predisposición, por ejemplo? ¿A qué? ¿A discutir en la mesa? Sí. No, digo... ¿Qué le dijeron el día que usted digirió mal? ¿Qué me dijeron? ¿Qué le dijeron? Sí. ¿Estaba dirigido a usted lo que le dijeron cuando digirió? Si alguien, dije, yo me senté a la mesa, si alguien me digiere, digo, algo inconveniente, digiero mal. Pero usted no ve que ya se pone el carro adelante del caballo. No, eso fue lo que me dijeron, ahora que me acuerdo. Dice, salí de acá vos que ponés el carro adelante del caballo. Y, sí. Y me levanto, agarré una botella, una botella de caña palanca, y le digo, más caballo serás vos. Porque yo enseguida me lo tomo a la personal. Bueno, pero digo, no se lo tome. ¿Qué me venís a decir caballo a mí? Pero si no le dijo, digo, eso. Sinvergüenza, y ahí me enfermé. Y claro, para mí. Para mí me agarró como una apoplejía. Bueno, usted está dispuesto, está predispuesto. Sí, apoplejía dispuesto que, también. El club de fan de Apo. Sí. Está predispuesto al malestar, señor. Usted tiene que serenarse. Oh, qué fácil. Le damos... Sí. Ah, que usted, ¿por qué no va de mediador en las guerras? Pero no es el de mediador. ¿Qué tiene? Y lo que agarra los dos y che, le dice. Como musto. Nosotros aquí enseñamos algunas técnicas de relajación, sí, pero de respiración. Te hacen mal. Pero ¿cómo le va a hacer mal? Mientras lo están insultando en la mesa, usted no va a decir, disculpame, voy a respirar. Voy a respirar, sí. Claro. Me agarro con la trompada con un tipo en el colectivo, digo, momento, que me voy a relajar y respirar, mientras tanto me mata patadas en los riñones el tipo. Claro, señor. Pero usted no llega a la instancia de la violencia. Pero el otro ya llegó. Pero el otro ya llegó, ¿cómo le explico al otro? Usted hace una barrera de inmunidad. Ah, sí. Ah, terminemos con la inmunidad. Sí. Toco el aire. Ningún crimen queda inmune. La barrera de inmunidad es invisible a los ojos. Sí. Pero, señor, ya lo dijo. Usted respira. Superí, el de la calle Superí. que vienen poner calles. Una calle parece cartero y escritor. Sí. Escúcheme una cosa, cuando usted respira, ¿te lleva la respiración a dónde? Centex, antes se llamaba Superín. Claro. Es Superín. Escúcheme, Principito. Sí. ¿A dónde lleva la respiración usted cuando inspira? Mayormente a los pulmones, si tengo suerte. Bueno, pero ¿a qué zona? A la zona baja. ¿O a la zona alta? ¿Dónde lo deja? Sí, sé yo, no estoy pendiente. Ah, ¿usted sabe cuánto usa de su pulmón? No está usando ni la puntita. Eso le parecerá a usted. Solo la parte de arriba. Sí, que es la mejor. No, usted tiene que mandar hasta abajo. Sí, pero usted y usar la base de los pulmones. Los alveolos los usan todos, señor. Uno no puede decir, ay, uso este alveolo 7. No, lo que no dice el señor que se equivoca son las neuronas. No, las neuronas están en otra parte. Yo leí en una revista una vez que nosotros tenemos un montón de neuronas. Millones. Pero cantidad, 500, poner. No, mucho más, señor. Como 500. Y sin embargo usamos a lo mejor 5, 10. No, es muchísimo más. 30, no, ponele. Depende, pero quedan todas las otras 400 y pico, claro, neuronas ahí. Sí. Ahí bollando, dice, usted no la utiliza. Ahí, sí. Depende si usted es muy cabezón, capaz tiene... No, no tiene nada que ver con cabeza. Eso. Disculpe, no, no es que tenés más neuronas cuanto más cabezón sos. Ah, yo pensé que no. No, fíjate que... No es cierto, eso es por no conocer. Claro, ¿no? Pero, ah, no, pero el señor, discúlpelo, es un poco ledo. Escúcheme, el cerebro, sí. Usted sabe que es un órgano que también se hincha. Sí, dígamelo a mí. Bien. Entonces, si a usted se le hincha... Que vivo con mi cuñado. Tiene como tope el cráneo. Digo que el cráneo... Ah, contiene... sí, del cráneo no pasa. Del cráneo no pasa. Pero no. Se le puede llegar a salir por la nariz, digamos. Como... No, sí, no le puede a mucha gente. Por la boca. Yo por eso le digo a mi hijo que no estudie tanto. Porque se le va a agrandar el cerebro y le va a empezar a salir por acá. Pero por... no son adenoides el cerebro. Pero el cerebro busca por dónde salir. No busca por dónde salir. Mejor que te sale por la nariz o que te revienta, claro, de golpe el occipital. No, el cerebro hay que... Es un músculo. Un músculo. Ahí está. Es un músculo que... Los músculos lo crecen, señor. De tanto pensar se te hace como patobica. Usted lo entrena, como dice, pensando, pero también debe cuidarlo. Yo lo entreno siempre al cerebro. ¿Cómo lo entrena? Lo estreno, bueno, con las tablas. ¿Qué, repasa las tablas de multiplicar? Repaso las tablas o hago restas rápidas. No, pero tiene que hacer estímulos sorpresivos y diversos, señor. 100, 93, 86, 79, 72 y así. ¿Qué está restando? 65, 58, 51, 44, 37, 30, 17, 23, 16, 9, 2. Muy bien. Y de cualquier cosa, usted le pregunta rápido una calle, dónde queda, en qué barrio, sí, el cerebro se lo dice inmediatamente. La calle Rosales. ¿Qué? La calle Rosales, ¿dónde queda? Ah, en Villa de Mayo. Villa de Mayo. ¿Villa de Mayo? Uh-huh. ¿Del lado de la vía o del otro? Del otro. Ah, mire que... Villa de Mayo. Villa de Mayo. Bueno, pero eso, incluso, esto para las madres, o para los hijos. Cada disgusto que le da un hijo a una madre está comprobado. Son minutos de vida que le resta. Bueno, no sé, no se puede medir así. Un disgusto grande es una hora y media de vida. No se mide por horas, señor. Un disgusto así nomás, qué sé yo. Dejó tirada la ropa 10 minutos. ¿Cómo va a ser 10 minutos? Pero, por no ejemplo, se casa con una que la madre no aprueba. ¿Cuánto vale? 3 horas menos de vida. Señor. Y así. No es así, lo que llora una madre. Si las madres no tuvieran hijos, vivirían eternamente. Pero, señor. Claro, señor. Escúcheme una cosa, está mezclando todo. Por la salud cerebral. Sí. Que no es solamente salud mental, la salud del cerebro. Sí, estamos ahora haciendo toda una campaña. Bueno, usted sabe que le hace muy mal al cerebro los alimentos con grasas como embutidos. Si usted come ¿qué embutido? ¿Le importa al cerebro que sabe lo que como? La comida va al estómago, que va al cerebro. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? No, pero le va... ¿Usted qué cree? Que usted se come un chorizo, por ejemplo. Sí, que gracias. Está lleno de grasa. Sí. Bueno, ese chorizo... ¿Qué quiere que esté lleno de qué? No digo... Bueno, está bien. Lleno ¿ese de grasa. Chorizo qué? Ese chorizo ya es un poco usted mismo. Ya es parte de su cuerpo. Sí. Bueno, es materia. Sí. Okay. Bueno, ese chorizo va a formar parte de su sangre y de alguna manera el chorizo le llega al cerebro. ¿Le parecerá a usted? No, señor. ¿Pero cuál es el problema? La sangre se va espesando con la grasa del chorizo, pongamos por caso, porque tomamos ese ejemplo. ¿Se le espesa la sangre? Se le espesa, y le yo llega como una chorizo crema. Que me he comido y sin saber nada, ¿eh? A lo mejor caía redondo ahí. Pero ¿hasta digo, cuánto se le espesa? ¿Onda dulce membrillo? No, sí. Cuando te sacan sangre es morcilla. Y entonces ahí el cerebro, ¿qué hace? Y nada. Y no, veo, se le puede tapar alguna vena, algún conducto de ahí que tiene... Y la vena sobona. No sé qué hace el cerebro. Se le inflama. Pero, ¿y si usted se lo mantiene oculto al cerebro, por ejemplo? ¿Cómo se lo va a mantener oculto? Y claro, no menciona el chorizo. Y claro, mientras lo va comiendo dice... ¡Qué rica milanesa de soja! ¡Claro, qué rica milanesa de soja! ¡Qué rico hinojo que me estoy comiendo! Pero señor, ¡qué rica zanahoria! Que es más creíble. ¿Se cree que el cerebro es tonto? Sí, en algún caso. Escúcheme, el cerebro es lo que le hace pensar, ah, eso es un chorizo. ¿Eso? Ah. Solo. Este... Ah, que cada pensamiento tiene una letra. A, eso es un chorizo. B, esa es una zanahoria. Reconoce la letra. C, aquella es tu hermana. Todo por el estilo. El cerebro hace el siguiente procedimiento. A ver. Ve el objeto chorizo, lo identifica como tal, lo nombra chorizo. Chorizo. Lo identifica como algo que quizás se lo pudiera comer. Me lo podría comer. Bien. Le hace tomar la decisión de comérselo. Ah, sí. Se lo hace comer, se lo hace deglutir, se lo hace digerir. Y ya está. Me lo comí. Y lo incorpora como alimento, como concepto, como símbolo, como vivencia, como tengo un recuerdo concepto luego. Acá en el estómago. Se pasó mal el concepto. Oh. Así con cada cosa. Concepto entre manos. No solo con los chorizos le estoy hablando, ¿no? Con cada cosa de su cerebro hace de todo una experiencia. Bueno, pero usted no tiene razón. Todo ¿cómo eso, que no, señor? No. Ninguna enfermedad existiría si no fuera por el disgusto. Por el disgusto, por la mente, que la mente nos gobierna. Sí, nos gobierna, pero... Bueno. Yo un día fui al hospital, me había quebrado un pie. Sí. 3 huesos me había quebrado. Ah, mire usted, eso y es complicado. Me miró el traumatólogo. Sí, no, voy a llamar al psicólogo. ¿Por qué al psicólogo? ¿Para un dice, pie? Porque todo es psíquico. Digo, todo es no, psíquico. Pero... Me caí del techo. Pero ese día, ¿qué estaba pensando usted? Eso es lo que me dijo el tipo cuando vino. Ahí está. ¿Qué estaba pensando? Digo, estaba pensando en mi niñez, que Dios. Mi madre me abandonaba. ¿Sí? Pero se quebró los huesos. ¿Y por qué? Porque su madre lo abandonaba. Pero señor, se cayó del techo. Estoy en un psicoanálisis, empecé hace 2 años. y voy siempre, me llevan, ¿no? Porque no puedo caminar. Pero eso se le va a infectar. No puede andar así. ¿Por qué no? Es cuestión de cerebro. Usted está quebrado. Sí, pero ya, por lo menos ya sé por qué. Sí, pero... Y eso es un primer paso, aunque todavía no lo haya podido dar. Ya vas a poder. Pero señor, primero tiene que curar el hueso y después en tal caso habla de ¿sabés que sos? Vos sos un realista ingenuo. No, no es realismo sí. Ingenuo, señor, es medicina. Es toda una idea pre-freudiana. Bueno, realmente, termino el debate. No, ¿qué debate, señor? Estamos hablando... Es un tipo antiguo, ¿entendés? Las técnicas modernas van por otro lado. Vos vas por la fácil. No, yeso. Vos le pones un yeso y ya está. Claro, ya está. Lo dejás al pobre tipo ahí, se cura, no, sí, pero... ¿Pero qué? Pero la sabiola... Estás curando, claro, estás curando el síntoma. O el pie, si querés. El pie, en pero no el verdadero origen. Pero señores, se trata de una quebradura. Yo cuando alguien me pide un pescado, sí, le enseño a pescar. ¿Y qué tiene que ver? Pero si usted tiene el pescado sobre la mesa. No, bueno. No, yo le enseño. Cuando alguien me pide un pescado, no. ¿Ves? Esto es una caña, un anzuelo, le enseño. Y él, le digo, a la larga me la vas a agradecer. ¿Pero qué a la larga, señor? Usted cuando un niño me pregunta algo, le digo, mirá, son los libros, estos son los libros, que yo aprendelo vos. Lo llevé el otro día mi hijo me preguntó, sí, ¿cuál es la capital del Paraguay? Y yo me tomé un taxi y lo llevé hasta la Biblioteca Nacional, lo dejé en la puerta, le digo, lo importante es que vos mismo aprendas. Pero no es así. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo? Yo he hablado con muchos maestros de escuela que me dicen eso. No, señor, ¿por qué no le, ¿sí?, dijo directamente cuál es la capital del Paraguay? Pues no es así. No es así. Tenés que enseñarle a aquel mismo. Así me dicen los maestros de mis hijos para explicar por qué no van. No, señor, el maestro tiende un andamiaje. Sí, eso es lo que me dijo este maestro mientras se bajaba justamente del andamio. Un andamiaje hacia el saber. Claro, no le puedo yo contestar lo que me pregunta, sino que le tengo que enseñar a pescar. Y mire, señor, así no, lo mismo, va a aprender. Lo mismo le pasa a usted. No, señor, yo le quiero curar el pie, nada más. Bueno, entonces, curás el pie, me voy a mi casa y me creo que camino bien, cuando adentro tengo el germen de mi propia destrucción, como los ciclos políticos de Polibio. Pero señor, trátese usted después, yo creo que tiene que visitar un psiquiatra. No, sí, bueno, vamos a lo que yo digo. Bueno. Buenas tardes, doctor Rolón, mire cómo tengo el pie hinchado. ¿Está seguro? Ahí está. No. Digo, si está seguro que lo trajo hasta aquí es su pie. No, en realidad... Yo lo traje. Él me trajo. ¿Y usted quién es, señora? Mi madre. Yo... me porté mal con él. Y yo también con ella. ¿Cuántos disgustos más o menos le diste a tu mamá? Como para 5 años menos. Pausa.